con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide la fe para edificar nuestra vida en su palabra, en aquello que nos ha revelado, y aquel que viene nos dará la vida abundante. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los jueves, y especialmente en Adviento, nos damos cuenta que aquel que esperamos, y ya vino hace 21 siglos y está presente con su cuerpo, alma, sangre y divinidad en la Santísima Eucaristía. Es curioso porque hablábamos ayer de un banquete y Él es el banquete, con su cuerpo y con su sangre, en este tiempo de Adviento, para caminar bien en este tiempo de conversión. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy, llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, es esta celebración con la palabra de Dios que hoy nos ilumina, porque dice, se habla de la construcción. Para hacer una casa, yo platicaba hace poco con una persona que se dedica a la construcción, no es un arquitecto, un ingeniero, es un maestro de obras, pero de mucha experiencia. Y me decía, hay que poner bien los fundamentos y ver que el lugar sea seguro, el fundamento. Hoy dice aquí el profeta, tenemos una ciudad fuerte, el Señor ha puesto para salvarla murallas y baluartes, los antiguos pueblos, cuando no había aviación, ahora los aviones y más bien los drones destruyen todo, desde el aire. Dentro de poco será desde el espacio que los tiren bombas, pero bueno, aquella gente tenía unas ciudades con murallas para protegerse de los enemigos. Esta construcción, hermanos, también nos remite a esta construcción de la que habla Jesucristo, ¿verdad? Porque dice el Señor, ciertamente el que escucha mi palabra y la pone en práctica es como aquel que hace su casa en la roca. Vendrá cualquier calamidad, cualquier inundación, cualquier terremoto, no se caerá. El que no la escucha es como el que la hace una construcción en la arena. Pero antes ha dicho, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que cumple esta palabra. Esto ustedes saben que el protestantismo no mucho lo entiende. Lutero decía, ¿cómo es posible? Decía que uno tenga que hacer algo para salvarse. Dios es el que te salva, pero espera de ti una vida nueva, una vida donde palabras, pensamientos y obras sean diferentes. Y el Adviento es el tiempo para construir mejor. En la palabra, con una vida nueva, pensamientos nuevos, palabras nuevas, preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿está bien edificada nuestra casa? No me refiero a la casa material, me refiero a la vida. La vida es una casa que se edifica, depende de Dios, depende de mucho, pero depende de ti también. ¿En dónde estás edificando? ¿En el dinero, en el placer, en la soberbia, en la injusticia? ¿En qué edificas tu casa? ¿Está edificada en la palabra de Dios? Y la segunda pregunta, ciertamente esa casa edificada en la palabra de Dios se convierte en palabras nuevas, acciones nuevas, pensamientos nuevos, o decimos soy cristiano, soy católico, pero yo pienso como piensan todos, que ponen su seguridad, como le ha dicho Papa Francisco, en el ídolo del dinero, del poder y del placer. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos habla de construcción. Es curioso porque en el tiempo de Jesús los carpinteros también hacían de albañiles. Jesús habla mucho de construcciones. Bien, le decimos, oh Cristo, tú eres la piedra de fundamento. En tu palabra y en tu persona, porque tú eres la palabra hecha carne, hemos puesto nuestra confianza. Ayúdanos mediante el Espíritu Santo a edificar nuestra vida de una forma que corresponda a lo que somos. Que tomemos decisiones, que orientemos nuestra vida de acuerdo a tu palabra, Señor, para que podamos en todo tener esa seguridad, tú que vienes pronto y nos da la respuesta a nuestra vida. Amén. Hoy en la contemplación, qué hermoso lo que dice el Salmo 117, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es un salmo que nos inspira para que nosotros también confiemos en el Señor, porque, como digo, edificar la propia vida en cosas que se acaban, en fallas que se dan, ¿verdad? Por eso dice, esta es la puerta del Señor, por ahí entrarán los que viven. Las murallas de que hablaba Isaías, ¿no? Tenemos nosotros una piedra fundamental que es Jesucristo. Entremos ahorita en la contemplación. Imaginemos a este Cristo que ya viene en su Navidad y que vendrá definitivamente, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy finalmente en la acción, recordando que el Adviento es un tiempo fuerte, es un tiempo de conversión, revisemos en qué edificamos nuestra vida. Conozco muchas personas que envejecieron, se enfermaron de la desilusión, de la desilusión. Confié en este amigo, confié en esto que hice, confié en mi fortuna. No hay que ser desconfiados, pero está Dios en la confianza. Poner la confianza en Dios. Señor, tú que vienes, que yo pueda edificar mi vida en lo que tú me dices y no en lo que me dicen por allí. En segundo lugar, pues sí, invitar a muchos a confiar en la palabra de Dios. Me comentaba una persona, un joven, me decía que un compañero suyo que ya tenía un buen trabajo decía, ahora sí me voy a dedicar en cuerpo y alma a tener dinero, a labrarme una fortuna. Qué bueno es tener medios y si son más, pues mejor, para hacer más bien. Pero cuando todo se centra, cuando se edifica la vida y se pone la esperanza, no sea que un día se te venga abajo la empresa, el trabajo, te despidan, no es que hay que vivir con miedo, pero poner ante todo la confianza en Dios, en Cristo, la piedra de fundamento. Nos ayude en esto la intercesión de María Santísima y delante del Santísimo Sacramento, queridos hermanos, hagamos también nosotros definitivamente pues esta decisión, fundar nuestra vida en aquel que viene, cuya palabra ya tenemos. Amén. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.